La pruebita, la pruebita. Y les cantan quién. Es mi moza ya. Otro que va. Por mi barrio hay una chica. Dame la prueba, mamá.